Cielo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Acá estamos, nada, muy muy conmovidos con la semana de actividades que se vino desarrollando. Sí. Todas muy hermosas, desde distintos lenguajes, con mucha conciencia de lo que significa hacer memoria, y conocer la verdad y buscar hasta encontrar que se haga justicia. Sí, con mucha gente participando, gente de todas las edades. Sí. Sí, sí, mucha gente y una franja etaria grande. Sí. Está bueno eso, porque creo que tiene que ver con esto, esta idea de reunirnos de antemano para empezar con tiempo, articular una agenda, a escucharnos, a proponer, a decir, bueno, nosotros desde nuestro espacio queremos hacer tal cosa y nosotros tal otra, bueno, entonces nosotros el lunes, ustedes el martes, ¿qué necesitan? Yo puedo ayudarlos, ustedes. Así fue gestándose esta agenda que bueno, que entre hoy y mañana se irá cerrando por ahora, pero quedan puertas abiertas para nuevas actividades, ideas para seguir y no cristalizar nuestra memoria colectiva ni local ni nacional en el marco de un efeméride, sino de seguir pensándonos juntos de quiénes somos y de dónde venimos un poco, ¿no? Sí, bueno, para hoy se vienen, bueno, dos actividades centrales, ¿no? Una que ya desde hace algunos años se está haciendo, como es la marcha en Patagones, y después la vigilia. Sí, las dos son actividades muy sensibles, a mí por lo menos. Sí. La de la marcha de Patagones tiene la connotación especialísima que está organizada por dos instituciones formadoras de docentes. El Instituto de Formación Docente y la Escuela de Arte. Sí. También participamos en la Asociación de Familiares y SUTEBA. Pero hago pie en esta idea porque si nosotros, los maestros, los profes, salimos salimos a trabajar, a enseñar, a aprender a nuestras escuelas públicas, obligatorias, y llegamos ya sabiendo que es indispensable conocer nuestra historia, y es necesario, como comer, que sea en el marco de la verdad y embanderada en derechos humanos, creo que va a ser mucho más fácil que no nos atropellen y que no los vulneren, ¿no? Quienes siempre se agarran del poder para hacer. Sí, exactamente. Bueno, y esto va a ser a partir de las 5:30 p.m. Sí, arrancamos, nos encontramos en la calle Julio Meilán, que es una callecita de tierra muy hermosa que va desde la calle Bocasi, que es la de la Escuela 2 Nueva en Patagones, claro, la que pasa por adelante del Deportivo, donde van a jugar al fútbol y a admirar fútbol tantos vecinos y vecinas nuestros. Sí. Bueno, está en Bocasi y Julio Meilán, al costadito de la Escuela 2 y pegadito al Depo. Arrancamos de ahí porque ese paredón, que es un paredón bastante gris, se está llenando de colores y de vida año tras año, desde que las marchas se hacen en Patagones organizadas por estas organizaciones que te decía recién. Los estudiantes de la Escuela de Arte han protagonizado ir llenando ese paredón de color, cosa que nos enorgullece enormemente. Gente muy joven, muy hermosa, le faltaba mucho para nacer cuando esta historia sucedió en la Argentina, y sin embargo se interesan por conocerla, se interesan por vivirla y por también reconocerse en qué partes, ¿no? Esta historia es nuestra y nos involucra hasta nuestros días. Así que bueno, empezamos de a poquito con esténciles, el año después fue un mural sobre Julio Meilán, a mitad de año otro grupo de estudiantes hizo uno en relación a Santiago Maldonado y a su desaparición forzada. Y ahora han realizado un mural muy hermoso en homenaje a las madres, pensando esta idea de educación y memoria. Así que arrancamos de ahí, a las 5:30, salimos a marchar, una marcha pausada, lenta, que nos contiene a todos, a los que caminamos rápido, a los que caminan lento, a los que les gusta correr, bueno, va a haber para que estemos cómodos y podamos transitarla juntos en esa variedad de edades que decías vos hoy también, ¿no? Teniéndonos buenísimo en cuenta a todos. Buenísimo. Y haremos un par de paradas. Sí. Uno, Una parada es para visibilizar y compartir, conocer un lugar de Patagones donde fueron secuestrados compañeros durante la dictadura. Nos pareció importantísimo a todos los que armamos esta marcha frenar ahí y visibilizar ese espacio, porque en este pueblo durante muchos años se pensó que no había pasado nada. Claro. Y pasaron muchas, muchas cosas. Y pasaron muchas de las que se ven y muchas de las que quedan grabadas en nuestra forma de pensar y de hacer. Como por ejemplo aprender a no meterse, ¿no? O aceptar las historias oficiales. Entonces, sí, tal cual. Bueno, visibilizar esta historia que está todavía guardada, que no es secreta, pero que no es masiva, ponerla en el espacio público nos parece importantísimo. Sí. Nos parece sanador y nos parece necesario para fortalecer nuestra democracia, ¿no? Sí, tal cual. Así que de ahí vamos a seguir caminando hasta otra parada, donde se va a hacer un reconocimiento a un compañero docente, militante, que falleció este verano, nacido en Patagones. Después subimos la Carlota y llegaremos a la plaza. Bien. Donde habrá un acto con micrófono abierto, un poco de música, un poco de artes visuales. Y de ahí a la vigilia cruzaremos el charco para llegar a la casona, aproximadamente 8:30. Y en la casona hay muchas actividades, hermosas todas, porque se sumaron distintos actores de la comunidad. Entonces habrá música, habrá teatro, habrá poesía. Qué bueno. Habrá relatos, algunas imágenes. Hay una exposición de Argra colgada en la casa, que es cada imagen es una historia. Arriba está la muestra de abuelas, recuperando cada uno de los casos que se lograron resolver, los 127 nietos y nietas que recuperaron su identidad en el transcurso de todos estos años de lucha. Y bueno, va a haber alguna empanadita para vender y comer algo mientras pasamos ahí, por si el frío nos quiere asustar. Bueno, pues no, le ponemos buena cara y habrá mucho calor humano. Sí, así siempre va, año tras año ha crecido el número de personas que va a la vigilia. Ha crecido el número de personas que va a la vigilia, ha crecido el número de personas que asisten a la marcha, tanto en la de Patagones como en la de Viedma. Sí, la verdad que sí, creo que es esa onda expansiva, ¿no?, de empezar a reconocernos. Sí, tal cual. Y de perder el miedo a verte en esta historia común, popular. Y que, bueno, y otra cosa que creo que ayuda a que haya crecido la presencia en estas conmemoraciones es la participación de ustedes, de Radio Encuentro y ENTV, que por ejemplo esta noche van a estar transmitiendo en vivo, ¿no? Exactamente, desde el balconcito. Desde el balconcito, que ya es casi de ustedes. ¿Viste? Le vamos a poner el balconcito Encuentro. Encuentro en TV, sí. Cielo, y mañana sábado todas y todos a la Plaza San Martín, que ahí también mañana va a ser. Mañana todos y todas a la Plaza San Martín a las 5 de la tarde. Nos encontraremos para repintar pañuelos, para marchar, para leer el documento, para escuchar las palabras de quienes quieran acercar a manifestarse. Así que sí, hay mucho para compartir y bueno, también vamos a llevar las impresiones de los esténciles que un grupo de estudiantes de la Escuela de Arte del Centro de Estudiantes va a estar imprimiendo esta noche en la casona. Buenísimo. Así que quien quiera llevar su remera, su telita, su bandera, para que luego vuelva impresa con estampas en relación al 24, bienvenido. Buenísimo. Bueno, Cielo, gracias por recordarnos lo que se viene hoy y mañana en esta semana, bueno, cargada de actividades, también de emociones y también de luchas, ¿no?, que se van reivindicando. Sí, sí, por suerte y por construcción colectiva, ¿no?, porque lo que no tenemos que olvidar, ya que trajiste la palabra recordar, es que fue genocidio, que son genocidas, que son 30.000, los desaparecidos, y que seguimos luchando por memoria, verdad y justicia. Cada uno de los genocidas tiene que estar en cárcel común, perpetua, efectiva, que se cumpla la condena completa de lo que les tocó, conforme a la ley, porque tuvieron la suerte de un juicio, porque se respeta a todos y cada uno de sus derechos humanos, como los de todos, como no les pasó a nuestros compañeros desaparecidos. Así que hay mucho para recordar, sí, porque un mundo mejor es posible y tenemos que armarlo entre todos, ¿no? Exactamente. Bueno, Cielo, muchas gracias y bueno, nos veremos esta tarde y mañana. Nos estamos viendo y abrazando.